Yo traigo para ti algo excitante. Mi jarabe te levanta de la tumba. Es un jaleo pa' que siempre estés adelante. Un poquito de mela, sazón y rumba. Es un pasito que te voy a enseñar. Un meneito que sé que te gustará. Y cuando aprendas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozarás. Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más. Se baila así, ay, qué ritmo sabroso. Se goza más. Este ritmo yo lo gozo. Se baila así, tú quieres guarachar. Se goza más. Oye, ponte a bailar. Se baila así. El ritmo de Puerto Rico. Se goza más. Es el que